La Checomanía ya llega con su baile bueno pa' gozar. La Checomanía ya llega con su baile bueno pa' brincar, car, car. Sigue, sigue, hey, hey, hey, hey. Dios mío, hoy la El aplauso para el Chelito de Castro. ¿Están cansados? Tenemos un invitado que ha venido de Valledupar a cumplirme. Una de las grandes voces vallenatas del momento, que yo sé que va a recorrer el mundo entero porque tiene un carisma gigante. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a Silvestre Dangón. Y la flauta, vamos a hacer un temita que dice...